vamos con una llamada kamikaze de... Aquí te pillo. Aquí te llamo. Aquí te llamo. Aquí te llamo. Bueno, señores, vamos a marcar un teléfono ahora, que este teléfono no podemos desvelarlo porque también es de un personaje famoso, y vamos a ir marcando, ¿eh? Buenas tardes, ¿con quién hablo? Pues con Miguel. Hoy está hablando con Miguel. Ah, con Miguel, pero ¿con Miguel Bosé o con Miguel nada más? Con Miguel, hoy solo con Miguel. ¿Otra vez me vuelve a llamar usted? Bueno, sí, lo vuelvo a llamar porque me parece interesante hablar con usted y porque tengo cositas y dudas que tengo que despejar. ¿Cómo se encuentra, Miguel? ¿Cómo se encuentra usted? Un momentito, que estaba discutiendo con la asistenta que me ha traído una compra. Y no quiero nada de lo que me ha traído. ¿No? Ni manzanas, ni nada. Váyase, váyase. Ah, que... Dígame, señor. Pero, ¿y usted dónde compra? ¿Dónde va usted? ¿Al Mercadona, como todo el mundo? ¿Al Día? ¿Dónde va usted? Yo voy al Día. ¿Al Día? O sea, yo compro al Día. O sea, al comprar Día, compra lo del Día nada más, ¿no? Lo del Día, pero yo no compro. Compra mi asistente, porque yo tengo asistente. Ah, tiene usted asistente. Y bueno, ¿cómo va la garganta? Veo que igual, ¿no? Que malamente, ¿no? Bueno, malamente. Tengo 3 conciertos ahora en verano. Tres conciertos. Es que la voz va por un lado y la canción va por otro lado. Ah, vale, vale. Usted canta como 12 tonos más bajo de lo que va la canción, ¿no? Efectivamente, ya que usted no ha hecho un monográfico todavía sobre mí, que he escuchado que hoy habla de usted de Tangana, que sí. No habla de José. Bueno, yo... No sé si quiero seguir hablando con usted o no. O sea, usted, yo reconozco que usted es un artista al que yo admiraba y sigo admirando, ¿eh? Pero últimamente es verdad que se ha vuelto usted un poco polémico, ¿no? Con lo del negacionismo, ¿no? Bueno, negacionista, conspiranoico, antivacuna, pseudocientífico, llame usted lo que quiera llamarme, pero no sea usted como ébole. Ah, vale. No le gustó nada la entrevista. No le gustó, pero porque usted no quería hablar con los expertos, ¿no? No quería debatir con expertos. Bueno, claro, porque los expertos no saben nada, son biostatísticos, antipsicológicos, influencia, illuminati, todo lo que usted quiera. O sea, usted... No saben nada tanto como yo. Ah, claro, porque sí, usted, su teoría es que todo esto es una conspiración judeo-masónica o algo así, ¿no? Y esto no... Todo, mentira, todo. Es una conspiración para meternos cosas en la vacuna. En la vacuna, un chico, historia de un GPS, ¿no? Nos meten un che y terminaremos todos en Marte, ahí arriba. Ahí arriba. Bueno, usted pues se ha hecho muy famoso, aparte de por su arte, por sus canciones, por ser negacionista. Y además, cada vez usted niega más cosas, ¿no? Todo, lo niego, todo lo que usted me diga, lo niego. Por ejemplo, yo tengo dudas de Miguel, le digo Miguel a usted, ¿no? Me dirige usted como Miguel. Bueno, me está usted, yo creo que voy a empezar a ser vosé. Porque si usted me está preguntando sí. Por cosas de negacionismo, soy José. No, si no. Me pregunta por música, soy Miguel. Ah, vale. Vale, no por cosas de negacionismo es José. José. Vale, pues señor José, le voy a hacer una preguntita. Usted que lo niega todo. ¿Los ovnis? ¿Existen los ovnis? Los ovnis no existen. Existen unas naves que ha traído Rajoy, ha traído Soros, ha traído todo el gobierno de toda Europa, las han traído, las han fabricado en unos hangares gigantes. O sea, lo que van a hacer con la vacuna es que usted se va a meter dentro y se va a ir. Ah, vale. O sea, a otro país, a otro planeta. A otro planeta. O sea que nada, descartamos. Los ovnis no. Naves físicas. Vale. Pasamos a otro. Señor Bosé, el monstruo del lago Ness, por ejemplo, ¿eso existe o eso es una mojarra que ha crecido más de la cuenta? Una manguera gorda que han tirado ahí y sale de vez en cuando a flote para arriba. ¿Una manguera gorda? Una manguera muy gorda. Muy gorda, como el bajante en cuarto baño, ¿no? Efectivamente. Ah. Una manguera que sale para arriba, sí. Eso es un tubo que también han hecho el gobierno. Y todo el mundo ha creado sí. Para conectar los países y por ahí abajo nos meten la vacuna. Ah, que todo, en verdad todo, o sea, usted lo une todo y lo justifica con la vacuna. Todo, claro, todo tiene poder. son litros y litros de vacuna que va todo por las cañerías y llega a todos los países. Señor Bosé, ¿cómo cree usted que llega a todos lados? Claro, llega a todos lados. Señor Bosé, por ejemplo, el Bifu. Dígame. El Bifu. ¿Eh? El Bifu. ¿Existe el Bifu? El Bifu. Sí. Nada, el Bifu no existe. No existe. Yo he ido a Canadá, fui a Canadá precisamente a hacer un concierto allí con los canadienses y me encontré un señor con un vestido de mono gigante. Sí. Y lo hacen pues para dar miedo a la población. Claro, que eso no. Todo, que eso con la vacuna. Que eso está comprado en AliExpress. Un tío que lo mismo ha comprado algo en AliExpress. ¿Están haciendo negocio con eso? Claro, todos quieren comprar el muñequito, las tiendas, merchandising. Usted lo no sabe nada, señor. Lo niega. Usted que solo de un lateral. Sí, pero es que usted lo niega todo, o sea, lo niega todo, o sea, usted nada es verdad para usted. Por ejemplo, vamos a seguir. Voy a devolver todo lo que he comprado en AliExpress. Ah, es mentira todo. Es que usted lo niega todo. Vamos a seguir con la línea esta de los seres legendarios, seres que nadie los ha visto, cosas que son que la gente no cree en ellos. Por ejemplo, los billetes de 500, ¿existen los billetes de 500? No existen, los tengo yo todos. ¿Los tiene? No los controla usted. Sí. Ninguno. O sea, que no existen ninguno. Los billetes de 500. No existen, pero los tengo yo. Ah, que usted se los ha agenciado, ¿no? Claro, he comprado una mansión en Miami, ¿sí? Otra en México, que es donde estoy ahora. Ajá. He comprado también a mi fonométrico este, ¿cómo se llama? El que me trata la voz. Ah, el fonómetro, un fonómetro de eso. Sí, eso, me lo he comprado en billetes de 500. Todo bueno. Lo he comprado con eso, usted no va a encontrar ninguno. No existen los billetes de 500, pero tampoco ni los céntimos. Pero lo veo un poco negacionista, un poco negativo usted, ¿no? En sí, ¿no? No. No soy negacionista. No. ¿No? No. Pues no, pues está diciendo que no. No. Usted tendría que borrar la palabra no de su vocabulario. Pues no, no lo voy a ver. ¿Ve cómo no, está instalado en el no? No, no estoy instalado también. Las actualizaciones de Windows también. No las haga. No las haga. Mentira no la... todo. Mentira. Nos no hacemos. ¿Te meten en el chip también? ¿Windows mete el chip también? Windows. Claro, hombre. Claro, Bill Gates, claro. Que está metido en todo el pollón. Claro, claro. Es que usted no sabe nada. Es que, hombre, no me quiso preguntar todo eso por miedo. Por miedo que le cerraran la cadena. Claro, claro. Programa. Sí, bueno, pues nada, señor Bosé o señor Miguel, o a los dos, si están los dos ahí, nada, darle las gracias. No soy Bosé, no soy Miguel, soy Bosé. Si usted, no, si usted todo le dice que no. Que no. ¿Usted le podría decir algo a la audiencia de Onda Terral para despedirnos, para despedirse un poco? No. No, nada, no se va a despedir. No existe, ustedes son unos seres que están... ¿Dónde está Onda Terral? Yo busco la frecuencia y no la encuentro. Porque somos una radio por internet, señor Miguel Bosé. Por internet. También nos meten ideas que no son las correctas, señor K. No hay... Se llama K, ¿no? KDJ, sí, está usted hablando con KDJ. Y bueno, el programa KDJ Obsession. Pues le llamo K. Vale, K. Bueno, pues nada, señor Miguel Bosé, o Bosé, como digamos, que ha sido un placer tenerlo. Ya usted ha dicho que no quiere despedirse, pues bueno. No quiero, pues nada, mandarle de aquí un abrazo y pronta recuperación pasa a vos. No quiero abrazos. Tampoco, bueno. Abrazos. Bueno, pues adiós. Adiós no, también. No quiero adiós, hecho. No me gusta la despedida. No te gusta, pues son fe. No te gusta. A usted no le gusta nada, ¿no? Es el espíritu de la Navidad. Cuelgo usted. Vale, yo cuelgo. Bueno, venga, pues nada, tampoco puedo decir adiós. Miguel, que nada, que nos vemos los bares, ¿eh? Hasta ahora. Adiós. Aquí te pillo. Aquí te ya. A ver si nos lo cogen. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién estamos hablando? Buenas noches, aquí con Iker. Con Iker Jiménez. Con y Carmen Iker. Porter, que también está aquí. Con Iker Jiménez. Buenas noches, misteriosas noches, señor KDA. Bueno, pues buenas noches, Iker, señor Iker Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Cuando salí soy rodeado de cosas tenebrosas, de papeles. Sí. Estoy investigando sobre misteriosos casos. Sobre... Para contarlas en el Nabo del Misterio. ¿En dónde? En el Nabo del Misterio. Es un nuevo programa. ¿Qué voy a hacer? Su programa se llama El Nabo del Misterio. El Nabo del Misterio. Vale, sí. El Nabo del Misterio. No le voy a preguntar sobre qué va, sí, le pregunto sobre qué va. Pues la semana que viene, en el Nabo del Misterio, sí, vamos a hablar sobre un asombroso caso del medio limón que se queda siempre en la nevera reseco. Sí, es inquietante, impactante quizás, ¿no? Es impactante, se queda ahí al fondo de la nevera y nadie lo encuentra. Está con los tuppers, pero siempre aparece, siempre está ahí y siempre está igual. Siempre aparece el medio limón ese, ¿no? Es como algo... ¿En qué momento apareció ese medio limón? Es un ser espectral. ¿Cómo ha aparecido ahí? ¿Por qué siempre está ahí el medio limón? Inquietante, inquietante. Normalmente aparece siempre al lado del apio ese que se queda seco, ¿no? Siempre, efectivamente. Eso vamos a investigar la semana que viene en el Nabo del Misterio. Si usted me da oportunidad, sí, yo lo contaré en Onda Terral. Ah, ¿usted? ¿Porque usted va a colaborar estrechamente con Onda Terral o qué? Efectivamente, voy a ver si puedo hacer una colaboración asombrosa, espectral, misteriosa, fantasmal. Fantasmal, del otro de la fábrica. Sí, sí, sí, increíble usted. Ultratumba. Usted es un auténtico profesional del más allá, de lo desconocido, ¿no? Efectivamente. Sí. Y si existe el más allá, sí, existirá el más acá. Claro. Miguel Bosé dice que no existe, que no. No existe. No existe. Yo le he preguntado aquí a Carmen Porter, que Carmen está preparando la cena. Ah, yo creía que estaba en el dentista. Está ahí. No. Lleva 6 días, sí, en el dentista. Sí. Y ha vuelto. Ha vuelto por fin. Yo creía que Carmen Porté, cuando iban a tratarle los dientes, se iba al dique allí con los barcos y allí le hacían el trabajo. No se mete usted con Carmen, por favor. En mi nave del misterio. Ahora, mi nave tiene helio. Ahora ha cambiado, ¿no? Se llama de otra manera. Mi nave tiene helio. Es que estoy pensando de... ¿Qué nombre le pongo al programa? Nombre espectral, misterioso. Si usted me puede ayudar, abrimos las líneas telefónicas, espectrales, fantasmagóricas, aterradoras. Yo, señor Iker, la verdad es que yo tengo que declararme un auténtico fan suyo, que lo llevo siguiendo durante muchos años, y también decirle que algunas veces por la noche, cuando veo su programa, pues realmente no puedo dormir, porque usted, todos los temas que trata, dan mucho miedo. El chupacabra, los hombres lobos, los zombies, los espíritus, yo después no duermo. Efectivamente, usted a lo mejor no puede dormir porque mis anuncios duran más de 20 minutos. También. Hay 20 minutos de anuncio y 5 de programa. Sí, bueno, porque usted está muy subvencionado, muy sponsorizado, ¿no? Por las marcas y eso, ¿no? Es un caso misterioso también, que hay que valorar. Increíblemente, ¿no? Es que ahí está, mira cómo me pone, los pelos de punta me pone cuando escucho esa canción. ¿Sabe usted que cada vez que usted habla prácticamente suena de fondo la canción, ¿no? Efectivamente, es que me acompañas, la banda sonora de mi vida y de Carmen también. ¿Y de Carmen? Estoy investigando también sobre el escalofriante caso del chino que cerró por vacaciones. ¿Un chino que cerró? No, eso no puede ser verdad. Un chino aquí en Navalcarnero. Tengo que ir en el coche a buscarlo, sí, y entrevistarlo en mi Nabo. Mi Nabo tiene helio. Otra vez cambiar el nombre del programa, ¿no? Estoy buscando el nombre. Estoy buscando la fórmula, claro, el nombre de... Hay que abrir las líneas telefónicas, usted, que tiene, ¿sí?, que tiene conexión con el más allá. Usted está en las ondas. Sí, yo tengo fibra. Yo no tengo fibra. Fibra tengo con ADSL de Yastel. Yo también tengo fibra cuando voy al gimnasio. Cuando voy al baño. También tiene fibra. Usted, por ejemplo, ¿qué opina, por ejemplo? Porque hemos estado hablando antes con Miguel Bosé y él dice que Internet no existe. Internet claro que existe. Internet es la base de todo, donde busco mis chorradas. Tus chorradas, tú. Una cosita que nunca... Pues mierda. Nunca... Escuchamos las señales horarias, son ya las 10, para que la gente sepa que misteriosas también, señales horarias. Existen las señales horarias, ¿eh? No se crea. Una cosa... Están en el espacio. En el espacio. Nunca lo ha contado. Usted ha descifrado muchos misterios, pero nunca nos contó cómo fue su boda con Carmen. ¿Cómo fue? La boda fue espeluznante. Hicimos en un cementerio. Sí. Y fue Drácula, los invitados, Drácula, Frankenstein, ¿no? ¿O qué? Estaba Drácula, estaba Draculín también, estaba Draculín, estaba Frankenstein, estaban todos los misteriosos, todos los zombies, no, también que salieron de la tumba. ¿No? La niña la curva de Dama de Honor. la niña de la curva, estaba también el dentista de Carmen, el dentista. Han muerto tres ya. Han muerto tres dentistas, pues claro, es que ella cuando cierra la boca, al que lo coja debajo, muerto, ¿no? Efectivamente, pero no se ríe usted de la brujadería, no se ría. Estoy investigando con Carmen muchas cosas. Ella me ayuda. Me ayuda. Sí, queridos amigos, sí. A investigar el caso de los amigos que quedaron para comer. Sí. Y todos se pusieron de acuerdo a la vez. Todo a la vez, al mismo sitio. Todos a la vez, en un WhatsApp, solo un WhatsApp. Inquietante. Y salieron todos a la vez. Inquietante. A la primera, inquietante. Eso ha sido espectral, espeluznante, fantasmal. Bueno, tumba. He escuchado, no sé si es cierto, usted que está puesto en el tema. Dígame, querido amigo, dígame. ¿Es verdad que hay gente que llama al CEPE y se lo cogen de primera? Eso tendría que preguntarle también. Sí. Aquí a mi compañero, el otro, el que me ayuda siempre. Sí. Siempre tengo un militar, sí. Tengo un médico, tengo de todo. Expertos. A mis investigadores, habría que preguntarle. Ah, bueno, que tengo un equipo de gente que me ayuda. Sí. Que me ayuda a inventar mis mierdas, sí, en el programa. Sí. Perdón, usted que lo diga, vale. Aquí de periodista a periodista. Sí, sí, mierda. El típico becario que le marrona siempre, ¿no? Efectivamente, me ha pillado usted. Bueno, y una cosa. Así que tendremos que preguntarle a él porque yo solo no puedo investigar todas las cosas que existen, claro, en el más allá. Bueno, yo le voy a dar material para posibles programas. Por ejemplo, dígame usted, yo voy apuntando. Voy apuntando ahí, por ejemplo. En la nube. El misterio de por qué siempre hay un calcetín que se queda solo en la lavadora. Efectivamente, querido amigo. Sí. Veo que usted no escucha mi programa, porque eso ya lo conté hace 3 semanas. ¿Y qué pasó? Hablando de los calcetines viudos. Sí. Huérfanos. Pobrecito. Misterioso. El misterioso. Inquietante. Sí, siempre sí, es del color distinto al que tienes. Sí, sí, sí. No. Y si hay uno negro. Sí. Estás buscando el blanco de rayitas. Sí. El blanco que tiene dos raquetas cruzadas y nunca sale, no, nunca aparece. No aparece. Misterioso, espectrante, bueno, indescifrable y enigmático a la vez. Y también por ahí hay otra cosa que ahora mismo está muy en boga, que la gente se pregunta, el caso de un tío que estaba fuerte, fue al gimnasio y no se hizo ninguna foto. Espeluznante, no sabía yo eso. Sí. Increíble, sí, asombroso. No se hizo foto. ¿Usted eso lo ve normal? Increíble. Lo veo espeluznante, lo veo para investigarlo, para un programa entero, querido amigo. Tendríamos que verlo. Bueno, vamos a pasar ya con las mismas preguntas que le hemos hecho al señor Bosé. A ver si usted me puede orientar. ¿Los ovnis? ¿Existen los ovnis o no? ¿O cómo va esto? Hombre, existe desde que yo he nacido, querido amigo. Sí. Eso he estado yo investigando mucho, sí, efectivamente, que existen. De hecho, yo puede ser que sea un extraterrestre. Ah, sí. Bien. Puede ser porque me inyectaron un líquido para... ¿La vacuna de...? Una especie de vacuna, querido amigo. Claro. Yo hablo mucho también del COVID, sí, en mi programa. Sí. Okay. Y yo soy una especie de extraterrestre también. ¿Usted cree...? Y Carmen Porter. ¿Usted cree que en algún momento ellos vendrán a la Tierra, por ejemplo? Imagínese que vienen los ovnis, los extraterrestres vienen a la Tierra. Si vienen las naves, que la dejan, ¿en zona sur, en el SARE, o dónde la dejan? Si la dejan en el SARE, van a tener que pagar con nuestra moneda. Claro. Y va a ser espeluznante cuando vean lo que vale. Claro. Querido amigo. Sí, va a ser. Se van a ir otra vez donde estaban. Inquietante, va a ser inquietante. Se van a ir por donde vinieron, querido amigo. Bueno, pasemos a otro tema. El monstruo del lago Ness, ¿existe o no existe? ¿Es una manguera, como dice Miguel Bosé? Por supuesto que existe, querido amigo. Por supuesto, también lo he investigado yo con mi gran amigo Jorge Gutiérrez, que es un investigador, sí, de Cuenca. De Cuenca, que tiene el bachiller. Investigamos el lago Ness, sí, investigamos el monstruo y lo hemos entrevistado también. También. Un día lo vamos a poner en el programa. A ver si un día me lo trae. El Bifu, ¿los Bifu existen o no? Los Hasquas, ¿no? Hasquas, ¿se dice? Los Hasquas, yo tengo uno en casa, que es como Al. ¿Así? Lo tengo en casa. Sí, tiene. Y le llamo Carmen. Le he puesto el nombre de Carmen, Carmencita. Porque tiene los pies grandes, ¿no? Efectivamente. Igual que los dientes, ¿no? Los dientes los tiene igual que los pies. Todo grande. No sabe usted lo que es convivir con dos bifus en casa, querido amigo KDJ. Un momento, un silencio, que vamos a poner un... para que quede bonito esto. Oh, increíble. Se le pone lo... Me la pone dura, ¿eh? ¿Se pone usted cachondo cuando le doy? ¿Eh? Al... No, me pone dura las investigaciones, me las pone. Ah, vale, quería que era la sintonía de Cuarto Milenio esta de... No, de Xvideos, de Xvideos o de Xfiles, ¿no? Xfiles. ¿Qué le gusta a usted más, Xvideos o Xfiles? A mí me gusta más Xfiles. Me gusta más con Scali, la teniente Scali, es que yo sueño con ella. ¿Te pone morcillón, no? ¿O qué? ¿Cuántas cosas tengo aquí en mi mesa para investigar, querido amigo? Bueno, ya en mal momento, ¿eh? Ya para ir terminando. Investigando también el caso del gitano que no tenía primos. El gitano, eso es imposible. Eso y que encima tenía seguro en la furgoneta. ¿Que tenía seguro en la furgoneta? No, pues. Increíble. Querido amigo, yo también chuté cuando estuve investigando. Sí, es que eso lo escucharemos. Sí. En mi nabo huele a helio. Huele a helio, vale. Ya vamos acercándonos al nombre, ya, sí. Ya nos vamos acercando. Vamos acercándonos. Yo le voy a hacer una última pregunta, porque ya que estamos hablando de seres místicos, legendarios, seres que no se sabe muy bien si existen, ¿el billete de 500 euros existe o no existe? Billete de 500 euros, el otro día fui a comprar, sí, a comprar el pan, sí, y iba a pagar con uno de ellos, así que existe. ¿Existe? Me lo devolvieron y se lo di a Carmen, que es lo que se gasta en el dentista. En el dentista, y no, Carmen, cada vez que se hace un empaste son 500 euros mínimo, ¿no? 500 mínimo, se tengo que dar siempre eso y calderilla. Es increíble vivir con ella, increíble. Es espeluznante, de verdad, ¿eh? Bueno, señor... No quiero criticarla, ¿eh? No, yo no la he criticado en ningún momento, no le he dicho nada malo. Que estamos terminando, pues, señor Iker, ¿quiere usted decirle algo a la audiencia de Onda Terral en directo? Pues en la audiencia quiero decirle que escuche mi programa. Sí. Mi programa, que no sé qué nombre voy a ponerle, de verdad. No, bueno, ¿ha dicho usted? ¿Cuál ha dicho? ¿Ha dicho varios? Mi nabo huele a helio. Sí. El nabo del misterio. Sí. No sé, dele una huertecita más. Dele una huertecita más a ver si encuentra alguno un poquito más. Buscarlo, ¿no? Pues que escuchen mi programa. Sí. Que es misterioso, es espeluznante, es increíble, es espectral. Es de ultratumba, es fantasmagórico. Todo lo que usted quiera decirle de mi programa lo tiene. Nada más, estén ahí atentos en cualquier momento hay misterio. En cualquier momento hay cosas para investigar, querido oyente. Inexplicable. Bueno, pues nada, que lo dejo a usted. Y nada, decirle que también por aquí el otro día me enteré, había una cosa también misteriosa, que era el caso de una niña de 11 años que nunca había hecho TikTok. Increíble, querido. Sí. ¿Cómo puede ser eso? No lo entiendo, ¿eh? Nunca había hecho, no tenía redes sociales. No, usted increíble. No tiene redes. Eso es escalofriante. No, es muy raro eso, ¿eh? Una niña de 12 años que no haga TikTok, no, es muy raro. Bueno, pues nada, un abrazo increíble. Fuerte, señor Iker, que le vaya muy bien. Ponga usted la música, por favor, para despedirme. A ver. Ya que usted es DJ, por favor. Pues mira, hacemos una cosa, usted dice unas palabras... Dice fin y yo le pongo su música, ¿vale? Muy bien, querido. Puedo estar aquí toda la noche hablando con usted, pero... 5 segunditos, hasta ¿vale? Hasta siempre, el misterio, fin del misterio.